Palomitas llega a ustedes por cortesía de Comiditas, juguetes divertidos y educativos para niños y niñas. Visítenos en www.comiditas.net. Hola, bienvenidos a Palomitas. Yo soy Lino Coria. Yo soy Marcela de la Peña y este es el episodio 80 de Palomitas. Vamos a platicar de dos películas. La primera es Vicky Cristina Barcelona, una película del 2008. Y otra película del 2008, El caso curioso de Benjamin Button. Bueno, comencemos con Vicky Cristina Barcelona, que es una película cuyo guion y dirección están a cargo de Woody Allen. Woody Allen es un cineasta que desde finales de los 60 ha hecho películas y es muy productivo, hace más o menos una película cada año. Y curiosamente a los europeos y en particular a los españoles es un cineasta que aprecian mucho allá. No tanto en Estados Unidos, pero en Europa y en particular en España. Creo que es muy apreciado y últimamente Woody Allen ha estado, digamos, regresando parte de ese amor haciendo cintas en Europa, primero en el Reino Unido y ahora en España, esta cinta de Barcelona y una que está actualmente rodando también allá con Antonio Banderas. Y esta es una historia sobre Vicky y Cristina, dos jóvenes en sus 20s, norteamericanas, que pasan un verano en la ciudad de Barcelona y ahí conocen a un pintor, Juan Antonio Gonzalo, que es interpretado por Javier Bardem. Vicky es interpretada por Rebecca Hall y Cristina por Scarlett Johansson. Y bueno, hay una especie ahí como, digamos, triángulo amoroso, por llamarlo de alguna manera. Uh-huh. No quiero revelar como qué pasó primero, qué después y demás. Pero bueno, estas dos mujeres están intrigadas por este pintor. Y la situación se complica cuando la exesposa de este pintor, Juan Antonio, de nombre María Elena y interpretada por Penélope Cruz, llega nuevamente a la historia y entonces bueno, todo se vuelve complicado y demás. Está hecha más o menos en el tono de comedia. En el tono de comedia al que nos ha acostumbrado Woody Allen en los últimos la última década. Pues yo esperaba más de esta película, la verdad. ¿Por qué esperabas más? Porque había oído muy buenas críticas de ellas, porque tiene buenos actores, porque bueno, Woody Allen, yo tengo una confusión con Woody Allen. La mitad de sus películas me gustan, la mitad de sus películas me caen muy mal. Uh-huh. No sé si no lo entiendo o yo no sé. Uh-huh. Pero bueno, esta no fue de mis películas que me gustó de Woody Allen. Una cosa que creo que pasó es que Barcelona se perdió mucho en la película. Una fue porque hay un viaje a Oviedo. Sí, de hecho, como parte central de la película no sucede en Barcelona. No, exacto. La parte central no... Bueno, sí mucho. No parte pero central, pero una parte una como bastante importante es un viaje, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se desvía la atención a este lugar. Y también muchas de las escenas son en la casa. En casas, uh-huh. En casa de los tíos de Vicky o en casa del pintor, uh-huh, de Bardem. Entonces yo siento que Barcelona como ciudad tiene mucho más que ofrecer en términos de quien la estamos viendo, y si es un verano, como que lo que tienen que reflejar es un poquito más de la ciudad. Y aunque sí hay escenas donde Scarlett Johansson toma fotos y así, no fue una parte, o sea, va en el título. Yo creí que esperabas que Barcelona iba a ser igual Barcelona de importante que Vicky y Cristina. Exacto, uh-huh, exacto. Deberían de haberle puesto Vicky, Cristina, María Elena. Bueno, esa es una crítica. Otra crítica también es que el papel de Penélope Cruz para mí estuvo muy exagerado y sobreactuado y no me gustó, o sea, era como la genio artista, ¿no? Pero el verdadero talento, sí, y la pero, fuerza del pero deprimida, ¿no? O sea, ya en esa escena. ¿Como y la un que, cliché? Como sí, un cliché, porque también quien está diciendo todo el tiempo, mira, yo soy genio, lo dijeron los maestros, lo dijeron, pues mira, tú eres genio y no lo tienes que andar convenciendo a nadie, ¿no? O sea, uh-huh, a mí no me gustó. Lo que sí me gustó es que hablaran mucho español, uh-huh, y el cuatro la tratara de cambiar a inglés, eso pues sí pase, ¿no? Sí, aunque yo creo que hubieran hablado más español del que en realidad hablaron. Bueno. Yo eso sería como un, no sé, objeción por parte mía. Sí. Yo creo que hubieran hablado mucho más español. Sí. Bueno, El punto es que ella me pareció muy exagerada en su actuación. Creo que tenía la trama, no sé cómo decirle, la historia, tenía tintes para ser muy interesante. Dos chavitas que se van un verano a Barcelona y está el galán, ¿no? Y que son personalidades muy distintas. Sí. Una es como una que va más como siguiendo reglas, y otra es un espíritu más libre, llamémoslo de alguna manera. Y también siento que la historia, bueno, obviamente dos de los personajes tienden a estar juntos más tiempo, entonces una de la historia se pierde, aunque para mí era la historia más interesante porque era la persona que se iba como a estudiar la cultura catalana. Como la que tenía más riesgos también, o tenía más que perder al seguir sus impulsos, digamos. Sí, y también la cultura catalana me hubiera gustado verla más reflejada, no nada más en un concierto. ¿Del narrador qué opinas? No me gusta que cuente así las historias, no me gusta que diga, y está pensando que esto y esto y eso. Porque normalmente lo que decía no aportaba nada interesante a la película. Hay algunas películas donde el papel del narrador a veces es como una figura omnipresente que te puede contar ciertas cosas que sería muy difícil que los personajes supieran, o que te mueve más rápido la historia, o te la hace más divertida, o algo. Este era como esas personas molestas que a veces va uno al cine y que están sentados al lado de, mira, hay una casa ahí, ya salió el malo. Así. Yo creo que se hizo por la parte de la comedia, no sé si fue para eso, pero para mí no... No sé, como que no tenía sentido ese narrador. No estaba chistoso, no era chistoso. La historia de Vicky, bueno, pues Vicky tenía sus problemas que resolver y no los... No sé, o sea, esa parte como que no me cuadró. Sí, como inconcluso, no, como que no lo cierra bien. Sí, no terminaron esa historia. Y también otra cosa que me molestó, pero esto, bueno, es parte de la historia, no es la actuación ni mucho menos, que Javier Bardem sea como el galán español irresistible, el matador. Ay, por Dios. O sea, bueno... No sé. Sí, bueno, era como su personaje, como alguien tan seguro de sí mismo. Sí, y que como... todo mundo le va a caer a los pies. A lo mejor yo no he conocido a nadie así, pero me cayó. No, y además un pintor con dinero, no, no es un pintor pobre. No, y que se puede pasear por todos lados. Y bueno, a lo mejor es parte de la historia, pero esos personajes a mí no me caen bien. Sí, yo tuve una reacción similar en el sentido de que los personajes, no me importaba lo que le pasara a ninguno realmente, no eran como... personajes interesantes. Digo, Woody Allen en general ha tratado mucho el tema de gente rica que realmente no tiene problemas, tiene sus problemas resueltos de alimentación, vivienda y demás. Entonces es gente que se inventa problemas, ¿no? Y pero lo ha hecho mejor en muchas otras películas. En Match Point. Por ejemplo, en Match Point, en Crímenes y Pecados o Crimes and Misdemeanors, en Hannah y sus hermanas. Es decir, son gente que no se tiene que preocupar, digamos, en la vida, pero tiene todos problemas de amor y de, bueno, en algunos muchos sobre la muerte y demás. En este caso no, esta película nadie está preocupándose sobre me voy a morir o algo así. Lo tocan así como muy vagamente con el papá de Javier Bardem, algo así, pero en realidad no es algo que se enfoque en eso, se enfoca más en las relaciones. Pero bueno, yo decía, todas personas, aunque ricas y demás, como muy ajenas a mí, pero eran personajes como muy interesantes, por ejemplo el personaje de Michael Caine en Hannah y sus hermanas, etcétera. Y acá ninguno me importaba qué le pasara, no sé, no era. Y creo que Penélope Cruz no se merecía el Oscar por su papel, yo también yo siento como... Hasta cuando la vimos que se lo ganó y más coraje me dio. Por ejemplo, cuando actuó con Almodóvar en Volver, esa está bien actuada. Sí, estaba nominada, pero no ganó. Estaba nominada, pero no ganó. Esa se merece más un Oscar que esta. Sí, y verdad. Uno nota cómo Almodóvar, digo, ya estamos hablando de Almodóvar, pero cómo hace lucir a sus actrices. Claro. Y en este caso, Woody Allen no. Las muchachas, las dos norteamericanas, aunque supuestamente una estudiaba una maestría muy interesante y la otra estaba como tratando de descubrir cuál era su talento artístico, eran muchachas poco interesantes, digo, quitando las guapas, eran poco interesantes. Cualquiera de los personajes me parecía así. Lo que sí, desde el punto técnico, la fotografía es fabulosa. Woody Allen siempre se rodea de personas muy talentosas. No recuerdo el nombre del director de fotografía, según yo era un apellido vasco, Pero bueno, lo poquito que hace lucir Barcelona se antoja visitarla, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, pero tiene mucho más que ofrecer. Muy cálida, o sea, se ve como que el sol está brillando todo el tiempo en Barcelona y como que la vida, no sé, como que la puedes vivir muy a gusto ahí, uh-huh. ¿no? Yo creo que es lo que tengo que decir, realmente me pareció una película muy poco interesante, ¿no? Nada divertida, uh-huh. y si quiero hubiera habido más escenas como de Barcelona, sí. O sea, algo como para los que no conocemos Barcelona que nos interesara. Sí, bueno. ¿Palomitas? Yo le voy a dar 3 palomitas. Aunque yo le voy a dar 2. Sí, no está buena. Bueno, hacemos una pausa y regresamos. Estamos de regreso en Palomitas y le recordamos a Oscar Mel, que fue quien ganó por la parte de seguidor del blog, que nos mande las 3 películas para nosotros escoger cuál de esas vamos a reseñar. Uh-huh. Araceli y Fernanda, que vía Twitter y vía Facebook fueron las ganadoras, ellas ya nos mandaron una lista con 3 películas, 3 sugerencias, entonces pronto, en cuanto Oscar nos dé sus sugerencias, vamos a armar ese episodio especial donde ustedes nos dicen de qué películas quieren que hablemos. Okay. Entonces, bueno, nada más un recordatorio. Además, hubo una encuesta sobre la posibilidad de hacer una edición spoiler de Palomitas, donde algunas de las películas que ya platicamos en otros podcasts las platiquemos a todo detalle. Es decir, donde se cuente de principio a fin la película y se comente todo eso. Uh-huh. Entonces, hubo poquitos que votaron, pero los 6 votos todos eran que sí existiera. Yo voto que no. Pues no votaste. No, no voté. Bueno, pero los 6 votos que hubo ahí sí querían esa edición spoiler. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a ver cuáles son las películas más interesantes como para darles ese tratamiento. Y si van a www.palomitasconsal.com van a ver la lista de posibles películas para esta edición spoiler y para que voten cuál les gustaría que le diéramos este toque. Bueno, ahora sí vamos a hablar del caso curioso de Benjamin Button, que es una película de David Fincher, que es un director cuyas cintas más famosas son Seven, Fight Club o El Club de la Pelea y Zodiac o Zodiaco, sobre el asino del Zodiaco que estuvo en San Francisco en los 70s. El guion es de Eric Roth y su película más famosa tal vez de Roth es Forrest Gump, su guion. Y la película es protagonizada por Brad Pitt y Cate Blanchett y cuenta la historia de Benjamin Button, que es Brad Pitt, y que es una persona que cuando nace parece un viejito, uh-huh. y conforme pasan los años, en lugar de ir haciéndose viejo, se va haciendo joven. Hasta hacerse bebé. Bueno, entonces yo voy a comenzar con la película. Estuve leyendo, esto no es mío lo que les voy a decir a continuación, pero la película, mucha gente dice, yo ya la vi cuando se llamaba Forrest Gump. Y es que la película, el guion es del mismo escritor de Forrest Gump, pero si uno revisa la trama, es bien similar a Forrest Gump. Y hay un video, se les voy a poner el enlace en el blog de Palomitas, donde va poniendo unas escenas de Forrest Gump y una escena de Benjamin Button. Y uno va viendo y son la misma idea. Ay, qué curioso, yo no noté la... Conoce, por ejemplo, Benjamin, cuando es niño viejito, uh-huh. conoce una niña uh-huh. que se vuelve su gran amiga. Claro. Y desde entonces le interesa. Sí. Conforme van... Bueno, ella creciendo y él rejuveneciendo, uh-huh. la vida los pone en situaciones distintas, uh-huh. y hasta después de cierto tiempo hay un reencuentro, ¿no? Uh-huh. Es una persona con, digamos, unas necesidades especiales, igual que Forrest Gump, se hace amigo de un negro curioso, se va al mar, va a la guerra. Pero eso es como... Bueno, nada más voy a poner ese video, pero sí. en ese sentido, no digamos que es un autoplagio, pero sí, usa el mismo recurso. Hay muchas similitudes, a la película. Sin embargo, esas similitudes son nada más en ese sentido, pero en general yo creo que Forrest Gump es una mejor película. Esa película me pareció muy larga y aburridona, y no le saqué como cosa interesante, como que intentaba que fuera un tema profundo, ese de que podría ser bien interesante. Uh-huh. Un hombre que en lugar de envejecer, rejuvenece, y que de alguna manera sabes que va a llegar el momento de su muerte. Va a ser un bebé. Cuando se haga bebé, ¿no? Uh-huh. O sea, como que ya puedes irlo sabiendo, y como qué le iba a suceder, y sus relaciones, y demás, ¿no? Con otras personas, etcétera. Y creo que los toca de manera muy superficial y de manera, no sé, poco creíble. Y uso la palabra creíble suponiendo que creo que sí hay un hombre que está siendo joven, ¿no? Uh-huh. Como que no sé, toma muchas decisiones que a mí se me hacen poco coherentes. Y lo que más molesta es que nadie se percata de su situación más allá de sus seres más allegados, ¿no? De esta muchacha que es Kate Blanchett, uh-huh. De sus papás, o digamos papás adoptivos, uh-huh. Y la gente con la que convive, ellos sí saben su situación, pero nadie más en la ciudad, nadie más en el país. Eso hubiera hecho las noticias, eso hubiera mandado científicos a investigarlo, a un montón de gente viendo qué le sucede, y nadie se va dando cuenta. Y para hacer eso tiene que ser varios trucos, el escritor, el guionista y también el director, que es que va conociendo gente y se despide de ellos y no los vuelve a ver. Y entonces nadie se va dando cuenta que realmente, o sea, lo conocen por lapsos tan pequeños, uh-huh. que realmente no se dan cuenta que está rejuveneciendo, ¿no? Uh-huh. No sé, eso creo que ahí se desperdició la gran oportunidad de una película mucho más profunda, si lo hubieran hecho más íntima. En cambio, al estilo de Forrest Gump, quisieron que fuera una película que barriera como un montón de décadas y de los Estados Unidos, de la historia de los Estados Unidos. Uh-huh. Algo que me hizo que en lo que es muy diferente con Forrest Gump es que acá hay para transiciones, como en Forrest Gump usaban la transición de Forrest Gump sentado en el auto esperando el autobús con distintas personas, acá es el personaje de Cate Blanchett que está moribunda, así empieza la película, y le está revelando a su hija esa vida de Benjamin Button. Uh-huh. La hija es interpretada por la actriz Julie Ormond. Y entonces este personaje de Julie Ormond está leyendo el diario de Benjamin Button y la mamá provee ciertos comentarios, y entonces cada que quieren como cambiarle la edad a Benjamin Button, nos mandan al hospital donde está esta mujer moribunda y su hija, uh-huh. y luego regresan y ya Benjamin Button está más joven, ¿no? Y lo hacen y se vuelve aburrido, se vuelve tedioso, las escenas en un hospital son muy repetitivas, y eso creo que lo hizo un poquito enfadosa la película. Y se supone que cuando están ahí en el hospital, el huracán Katrina está por suceder. Uh-huh. Eso no le vi ningún sentido que sí. Le pusieran eso del huracán. No mejoró la película, no formó parte de la historia realmente. No sé. Uh-huh. Pero bueno, los efectos especiales son buenísimos. Vale la pena el ver cómo el Brad Pitt va rejuveneciendo. Y sobre todo cuando es viejito es como lo más interesante. Porque sí tiene los rasgos de Brad Pitt. Por ahí alguna vez vi cómo le hicieron, muy muy interesante esa parte. Pues yo la vi muy diferente. Uh-huh. Yo creo que era el estado de ánimo. Lo único que me pareció chistoso fue como la justificación que usan para explicarte por qué va al revés su vida, el reloj este que uh-huh. puso el señor, que no me terminó de convencer o no entendía yo. Ah, okay, entonces el reloj es ya, okay, ya entendí. Un relojero ciego, sí. Que no sé si es una referencia al libro de Richard Dawkins, El relojero ciego. Pero bueno, que hace un, a propósito hace un reloj, sí, que va al revés. Porque su hijo murió y él quisiera como regresar el tiempo, sí. Pero eso no entendí por qué este bebé que nace toma esta vida al revés. Bueno, el punto es que no vuelven a hacer referencia a esto hasta el final. Sí, como que realmente como paralelo a la historia, como que es un hecho ahí curioso, raro. Sí, lo comentan y es el principio de la historia, pero no está ligado a la historia. Uh-huh. A mí la película sí me dejó pensando cómo sería mi vida si fuera al revés, cómo pasarías tu tiempo y qué cosas te estarían pasando y cómo te ves físicamente, uh-huh. si esto te pasara a ti. A mí me pareció que muchos momentos en la película eran como de mucha ternura, sobre todo la mamá adoptiva. Queenie, la mamá adoptiva, la que lo tomó al bebé. Que es la actriz, bueno, creo que se dice Taraji P. Henson. Uh-huh. Bueno, ella, como que todos los momentos no saben qué tiene, pero siempre está bien. Lo cuidan bien, y lo cuida, no saben cuánto va a vivir, quiere. Al principio que exacto. Lo ven viejito. Bueno. Exacto, entonces como tú estás bien, no te pasa nada, uh-huh. Nada más no sabemos qué tienes, es algo especial, y como mucha ternura me dio esta señora todo este tiempo, en sus distintos momentos. También otro momento que me llegó mucho fue cuando Kate Blanchett lo empieza a cuidar cuando ya es un niño viejito, y cómo empieza ella a acompañarlo, digamos, a hacerse más niño y uh-huh. hacerse más bebé, digamos, pero también yendo hacia la muerte, ¿no? Uh-huh. Cómo lo acompaña, lo cuida. Me pareció muy tierno ese momento. Y para mí lo que al final quedó de la película era cómo estamos solos, pues, y cómo la diferencia de estar solos está un poco en las relaciones que tú construyes o la gente que te toca estar alrededor de ti. Entonces, lo que sí está en tus manos es como uh-huh. esa tarea de ser muy selectivo con la gente que te rodea y digamos, y hacer lo mejor que tienes de la vida, ¿no? Pero no tenía nada que ver con la película. Marcela, te falta ver la película de Up, que ya platiqué alguna vez aquí. Esa película logra lo que Benjamin Button en 2 horas 40 lo logra en 10 minutos. Luego la voy a traer a la casa. De verdad. Pero a mí se me hizo, sí está larga, uh-huh. pero se me hizo interesante en muchos momentos. Uh-huh. Otros sí se me hizo que se clava mucho. O sea, la cuestión, todo lo del mar está muy largo. Sí, eso del mar está como sin gran consecuencia. Uh-huh. Nomás como que te querían poner ese contexto y lo querían mandar un poco a lejos para que pasar el tiempo. Ajá. Sí. Y pudieran, para que no se viera así como medio creepy, pues medio sucio. Que un viejito con una niña, pues tenía que esperarse a que los dos tuvieran edad madura, cuando estuvieran los dos como a la mitad de su vida, se encontraran y se vieran como sí. De la misma edad. Sí, pues sí. ¿Verdad? Porque si fuera un adolescente y el otro parecía como de 60, sí, si no, hubiera sido Lolito, hubiera sido otra película, pues. Sí. Por eso lo mandan al mar, para que haga eso. Una escena que me molestó a mí mucho fue la escena en que el personaje de Kate Blanchett tiene un accidente que le cambia su vida. Y Benjamin Button empieza a narrar al estilo como de Amélie, uh-huh. una serie de incidentes que fueron pasando, como insignificantes y que contribuyeron a una cosa bien grandota. O sea, si esta señora no se le hubiera olvidado su abrigo, no se hubiera regresado, no le hubiera sonado el teléfono, ya. ¿Cómo sabe él eso? Bueno, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo no de repente? Sabe, es nomás como todo lo no, que... Sí. Lo cuenta como si fuera Dios. Ahí es donde necesitas un narrador. Por eso en Amélie tenían ese narrador. Sí. Porque el narrador te podía contar, claro. Fulanito borra los nombres de los amigos que se murieron y los mosquitos, no sé qué, y las sí. copas de vino, bla, bla, bla. Sí. Y Amélie hace esto, y Nino King Kong Poa, bla, bla, bla. Era un narrador omnipresente. Pero más bien es una... O sea, no acá, es... Pero no... ¿Por qué sabe eso el personaje no de Benjamin Button? Sepa. Si ni siquiera estaba en París y no ni siquiera... No es que sepa. Simplemente lo que está diciendo es... los accidentes pasan en un momento y tiempo sí, y lugar. Sí, pero te empieza a dar y detalles. Y si pasas 2 minutos después, puede que ese accidente sí, no pase. Pero es como lo único tiene esa información no de tanto detalle de qué hizo el taxista, de qué hizo no sé quién. Sí bueno. lo tiene. Eso se me hizo terrible. No está tan. Se me hizo que el guionista no hay una forma interesante. O sea, quería darnos esa cosa como, sí es cierto. Sí es cierto, cómo a veces cosas tan triviales repercuten en algo tan grande. Pero que lo narrara Benjamin, ¿no quedaba? No, pues no quedaba, pero... Bueno. No, o sea... ¿Algo más? ¿Actuaciones? Kate Blanchett como que la subutilizaron. Pues no es mala, fíjate. No, a mí me parece una muy buena actriz. Es muy siento buena que actriz. La usaron un poco. Sí. Bueno, aunque la tuvieron mucho viejita. Eso sí, a lo es mejor. Que fíjate, viejita yo no la reconocí. Uh-huh. ¿Palomitas? 2. Yo 3. Ok, pensé que te había gustado más. No, pero ya me gustó lo que yo quise pensar después de como la película. Como lo que te hizo sí. reflexionar. No y tanto más. La película, en realidad. Ok. Sí. Bueno. Pues este es Palomitas número 80. Gracias por escucharnos. Y nos vemos pronto. Y visítenos en nuestra página web. Es www.palomitasconsal.com. Estamos en Facebook. Facebook.com/palomitasconsal. Y también en Twitter. Twitter.com/palomitasconsal. Cualquier comentario sobre estas películas. O sobre el cine en general. O cualquier tipo de retroalimentación. se los agradecemos.